Ya antes Goyeneche se había iniciado con la orquesta del violinista Raúl Caplún, sin llegar al disco en dicha oportunidad. Para 1952 lo convoca para su orquesta Horacio Salgán, quien lo bautiza con el apodo de El Polaco, por la cabellera larga y rubia que tenía el joven cantante, que parecía a la de los emigrantes polacos. Más tarde, el polaco recordará: todo lo que aprendí en cuanto a música lo hice en la orquesta de Horacio Salgán. Con 30 años, para 1956, lo llama Aníbal Troilo a integrar su orquesta. Es el joven cantante que traía Pichuco en 1957, cuando lo vimos en el desaparecido Teatro Victoria de Valparaíso, y allí conocí personalmente a Aníbal Troilo. Todos los músicos contemporáneos de tango luego querrán acompañar a este cantante que nos va narrando las letras de tango. El pianista Tilio Stampone, que ya había trabajado con Piazzolla, dijo: yo aprendí a tomarle sentido a las letras de tango luego que las cantó Roberto Goyeneche. Atilio Stampone acá pone un camarístico arreglo orquestal para que el polaco se desplaye a gusto en este tango de Osvaldo Fresedo y Edmundo Bianchi, Pampero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento bagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur y grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza a corcovear furiosa cuando quiso montarla un extranjero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento bagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur, grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento y una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. El siguiente es un vals. En la música, el propio Atilio Stampone y la letra de Andrés Lizárraga, Mocosa. Difícil es andar las calles sin tus pasos, difícil es cruzar la plaza sin tus manos, ni las calles, ni las plazas, ni los barrios tienen vida sin ese sol de tu verano. Verano, mocosa que trajiste luces de playa. Verano, con una inmensidad de mar. Mocosa, fuiste sol,

un obstinado berretín. Fue tal vez aquel beso carmín, o el castaño matiz de tu bucle en la sien. Yo no sé cómo puedo querer, si menos que mañana más es siempre que ayer. No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que estoy loco por ti. Es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo un berretín. Puede ser que te diga que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más te lo juro, ninguno jamás. Ni que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Porque más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso berretín. El propio pianista Osvaldo Berlingeri, luego con su propia orquesta, también querrá tener un par de oportunidades junto a la voz de Goyeneche. El siguiente es un tango de un, digamos, muy poco difundido, que pertenece al compositor y actor cantante argentino Gogó Andreu. Recordémoslos que es el autor del tema rítmico El Departamento, de gran éxito en su tiempo. De este autor, este título, Cuando la noche se termina. Paramos en la puerta de un boliche y entré con un amigo a curiosear. Notamos que el ambiente estaba tan lindo y fuimos a sentarnos en el bar. El juego comenzó con unas pibas que estaban conversando sin bailar. Y mi amigo, que no tiene ni visiones, se fue con unas copas para invitar. Me hicieron un lugar y entonces descubrí la cara más bonita que en mi vida conocí. Miraba de una forma que no supe qué decir y por primera vez enmudecí. Noté que le gustó y fue para los dos inicio de la historia de un amor. Después, cuando la noche se termina, tuvimos que enfrentar la realidad. Ninguno de los dos estaba libre y así nos confesamos la verdad. Y quisimos suavizar la despedida y a coro nos pusimos a cantar. Salimos del boliche y nos dijimos adiós entre sonrisas de por no llorar. Jamás volví al lugar por miedo de encontrar la cara más bonita que en mi vida conocí. Miraba de una forma que no supe qué decir y por primera vez enmudecí. Y fue para los dos inicio de un amor, historia que empezó cuando acabó.